Cuando las tardes de verano no bajan de 30 grados, unos disfrutan de alguna pileta, otros hacen planes a la sombra y otros se apasionan con la música. Nos acercamos hasta el antiguo bar El Cuco para ver y escuchar a Bien de Pueblo, una banda de folclore que le pone pasión a un amplio y rico repertorio del cancionero popular argentino. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en una concentración de la banda y me voy a presentar. Soy Mario Benjamín Loto. Vengo de la localidad de Aguara Grande, provincia Santa Fe. Ya hace 40 años que estoy acá en Baigorrita, esta localidad hermosa que me dio todo. Con el sacrificio que hice, me compré una guitarra en una oportunidad. Así que estoy muy agradecido con Romegio, con la banda, con estos muchachos que tocan los instrumentos, uno mejor que el otro. Y muchas gracias, A guitarrear nomás. A guitarrear nomás. Soy Carlos Genaro, todos me conocen por Coqui acá en el pueblo. Toco la guitarra con Bien de Pueblo hace 2 años aproximadamente. Llevo ya más o menos entre 6 y 7 años tocando la guitarra ya. He andado también con algún otro grupo, siempre tratando de hacerlo mejor, que salga bien, aprendido de oído, nada aprendido por conservatorio ni nada de eso, así que tratando de sacar lo más limpio la música y que salga bien. ¿Siempre folclore? Siempre folclore, sí, por el momento siempre folclore. Y creo que va a seguir nomás con el folclore seguro. Bien. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jorge. Yo soy nacido en Buenos Aires y bueno, aprendí a tocar la guitarra en Santiago del Estero hace unos cuantos años. No quiero decirlo porque, viste, van a pensar que soy grande, pero no. Y bueno, hace 13 años que vivo acá en Baigorrita. Es el lugar que elegí. Así que, y bueno, hace 2 años que toco con la banda. He pasado por varios géneros musicales, siempre con la guitarra, pero bueno, me siento bien con el folclore, con los chicos, con el grupo, con la banda Bien de Pueblo, así que hoy estamos acá por ensayar y bueno, tenemos un par de cosas por delante para hacer, así que eso, estoy con la banda en este momento. Las gastadas paredes del viejo bar y algunos árboles nos regalan su sombra y el patio se transforma en sala de ensayo. Los cables se conectan y las primeras zambas y chacareras se dejan oír. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, a Tony y vos también muy buenas tardes. Yo soy José Romegio, un poco el partícipe de haber juntado a estos grandes músicos hace ya 2 años. Esto empieza en el antiguo bar El Cuco de acá de Baigorrita como una reunión familiar. Empezamos con la primer guitarra y con, como dijo Claudio Leniza, allá con el bombo, invitándolo. Después fuimos sumando a Emiliano Velasco en bajo, ya se sumó Coqui en primera guitarra, Mario Benjamín Loto en acompañamiento. Y venimos trabajando acá en Baigorrita, empezamos a tocar una vez que ya veníamos trabajándolo a todos los temitas que vamos metiendo en lo que es el producto que tratamos de crear. Así que bueno, la idea es visitar a todos los pueblos y llevar lo mejor para todos y que les guste nuestro proyecto. ¿Cómo eligen las canciones? Las canciones las traigo, las elijo yo porque me gustan, porque las siento y me gustan los temas que hay en el cancionero argentino, que son todos cancioneros popular. Las vengo trayendo, les pregunto si les gusta. Hasta ahora no hemos tenido problemas, sino Coqui ha traído alguna canción, Jorge también. Siempre vamos tirando algo nuevo que yo lo pueda expresar de la mejor manera como se merece el público, ¿no? Tenemos 2 fechas cerradas, ahora el 13 y el 27 de febrero en te comento, así que están todos invitados. Bien, acá en Baigorrita. Acá en Baigorrita. Así que bueno, esperemos que sea una velada, si bien esto que nos ha pasado de no poder salir a recorrer los pueblos y eso, que hemos tenido lugares donde podíamos ir a tocar y después con esto de la pandemia no pudimos, así que bueno, esperemos que se empiecen a abrir las puertas y sea un lindo show, ¿no?, para todos. Si la gente no puede acercarse por algún motivo, ¿tienen algunas canciones en las redes sociales para que lo puedan escuchar? Tenemos dos temitas en las redes sociales, estamos en el YouTube, José Romegio, Bien de Pueblo, así que ahí también nos pueden escuchar y ver el trabajito que estamos haciendo. Podría ser Santiago del Estero, Santa Fe, Jujuy, Salta, o cualquier pueblo del amplio y hermoso territorio del país. Es Baigorrita. A José Romegio en voz, Emiliano Velasco en bajo y Claudio Boleniza en bombo, se le suman las guitarras de Carlos Coqui Genaro, el santafesino Mario Benjamín Loto y Jorge Minossi, para darle forma a Bien de Pueblo. Con canciones de Alfredo Ábalos, Los Manceros Santiagueños, Cuti y Roberto Carabajal, Mario Arnedo Gallo, Horacio Guaraní y varios más, la banda se prepara para dar dos presentaciones en febrero, siempre y cuando la pandemia lo permita. Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Emiliano Velasco de Baigorrita, toco en Bien de Pueblo, toco el bajo, ya hace 2 años ya con la banda y bueno, sumando siempre con la música para todos lados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos ustedes, todas también incluidas. Les quiero contar que mi nombre es Claudio, soy el bombista de Bien de Pueblo y a mí me convoca mi vecino, amigo, José Romegio, a través del guitarrista primero, Jorge. Y bueno, y me invitan a tocar, a pasar unos buenos momentos, a hacer música folclórica. Y bueno, algo que siempre me gustó, que está dentro mío, ¿no? Como cualquier argentino. Cuando la noche ya era un hecho y el repaso del variado repertorio llegaba a su fin, se enciende una luz tenue para dar lugar al descanso. Mientras se desenchufan los cables, los amigos músicos comparten risas, anécdotas, cigarrillos y comentarios sobre los temas, nosotros seguimos pensando que pudiera ser cualquier lugar del país. Pero las históricas paredes del viejo Cuco nos dicen que son de acá, bien nuestros, bien de pueblo. Mestiza, cultura y comunicación comunitaria.